y nos vamos a comunicar con nuestra columnista de Redpar, Laura Fiocchietta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto saludarte. Bueno, igualmente, y bueno, y tenés algunas cuestiones para contarnos de lo que va a suceder mañana y lo que ha sucedido en esta semana. Sí, que tiene que ver con la agenda de género provincial. Mañana invita a la vicegobernadora Laura Montero, se van a presentar en la legislatura varios proyectos importantes presentados con el género. Por un lado, van a impulsar la paridad de género. ¿Esto qué es? Que en las listas para la legislatura provincial vaya la misma cantidad de mujeres que de hombres, siempre pensando en ese sistema binario de género. Vamos a recordar que dos cosas. Por un lado, que para las listas nacionales, para las próximas elecciones, es decir, en las listas nacionales que vayan para el Congreso el año que viene, que hay elecciones del Senado y de diputados, ya rige la paridad, es decir, que quienes presenten candidatos y candidatas van a tener que presentar misma cantidad de mujeres que de hombres. En el caso de la legislatura provincial, de las elecciones provinciales, eso no es así, sino que rige el cupo del 30%. El Partido Justicialista, junto con el CID, este año intentó aprobar la paridad antes del 1 de mayo, antes de las sesiones ordinarias, pero esto no se logró porque el gobierno provincial no lo quiso así. Hoy no sabemos si ha habido un cambio de postura o si en realidad está solo impulsado por la vicegobernadora y si esto realmente tiene el apoyo también del resto del gobierno provincial. Mañana se va a presentar y se presenta con otra novedad que es bastante interesante, que es la boleta única. ¿Esto qué es? Es lo que termina con la lista sábana. Cuando nosotras vamos a votar en las elecciones, tenemos esa boleta larga donde en cada una de las facciones vos tenés un candidato, una candidata y varios más en esa, para esa misma candidatura. Por ejemplo, senadores provinciales, tenés alguien que cabeza la lista y 6 o 7 candidatos abajo, ¿no? Bueno, pero no tenés la opción de votar al segundo o a la segunda sí, al tercer no, porque no existe la boleta única. En este caso, lo que se está impulsando es esa posibilidad, algo que está muy vinculado al género, porque ¿se acuerdan cuando fue el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, mucha gente empezó a decir, ese no lo conocíamos, mirá cómo piensa, lo que pasa que fue en la lista, y nadie lo conocía, y la verdad que no me gusta cómo piensa, ni cómo opina, yo también lo voté sin querer. Bueno, si esto se modificara, por lo menos para quienes se candidatean a nivel provincial, la cosa va a cambiar y vas a tener la lapicera, como existe en Santa Fe, y vas a poder elegir tu candidato o tu candidato sin necesidad de votar la lista completa para una candidatura concreta, ¿no? Y por otro lado, se va a presentar otra novedad que tiene que ver con las licencias por maternidad y paternidad e incluir, por un lado, ampliar la licencia por paternidad, que en el Estado hoy es de 15 días, en el Estado provincial para los hombres, que es una novedad teniendo en cuenta que hace unos años eran solo 2 días, como se dan las empresas privadas, pero también incorporar algo que ocurre en algunos países del mundo y que tiene que ver con los cuidados. Es decir, que haya una cantidad de días, tanto para la madre o como para el padre, que sea optativo y que se pueda usar no solo después del parto, sino también durante la primera infancia de los niños y las niñas para cuidarlos por caso de enfermedad. Eso sucede en varios países y funciona bastante bien, porque sabemos que le pasa a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y en blanco, pues también hay que decir que esto es bastante discriminatorio, pero bueno, es un avance respecto a lo que tenemos, que tenés 2 días para cuidar a tu niño o a tu niña cuando se enferma. Entonces, por ahí vendría la presentación que se va a hacer mañana, vamos a ver si hay voluntad política de avanzar con estos temas. Y ayer, Gaby, que vos muy bien lo decías al comienzo de la presentación de la columna, estuvo aquí en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, parte del equipo de Latinoamericano de Justicia y Género, de ELA, que es una ONG que trabaja temas de género y su incidencia en la agenda pública, presentando una investigación que vienen haciendo a lo largo del país y a lo ancho, que es sobre los cuidados. Los cuidados como un derecho de todos y de todas, pero también una responsabilidad social del Estado. Nosotros muchas veces los decimos desde Red Par y citamos este número que nos da el INDEC en 2013, y es que las mujeres en la Argentina promedio utilizan 6,4 horas diarias en tareas de cuidado, es decir, en cuidar niños y niñas, en cuidar personas adultas mayores, en hacer cuestiones domésticas, en cocinar, en limpiar, contra 3,6 de los hombres, siempre repitiendo esta terminología binaria de la división hombres, claro, mujeres, sin avanzar elecciones sexuales disidentes, uh-huh, y personas trans, pero es lo que nos da hoy el ISEC y de esa manera está clasificado. En la Argentina ha habido algunos reconocimientos por parte, por ejemplo, del nuevo Código Civil y Comercial, donde a los cuidados se les ha asignado un valor económico, es decir, que antes se pensaba que aquí esa mujer, que generalmente quien se queda a cargo de los cuidados, que se queda en su casa y no sale a trabajar para cuidar niños y niñas, eso no tiene un valor, y por ejemplo, en el caso de un divorcio, hoy la justicia, teniendo en cuenta esta nueva legislación, ya está haciendo un reconocimiento económico de esas horas que se pasaron. Esta, a veces es simbólico, a veces mucho más que simbólico. Pero bueno, la discusión está dada, porque y está, me parece lo importante, la visibilización de temas que estaban antes invisibilizados. Por ejemplo, la falta de aportes para el sistema de seguridad social, es decir, para la jubilación de aquellas mujeres que, pudiendo estar dentro del mercado laboral, hoy no lo están haciendo porque se quedan en sus casas, y la necesidad de crear alternativas a esto por parte del Estado y obviamente en sintonía con empresas y en los lugares de trabajo, ¿no? Y avanzar, por supuesto, en medio de esta crisis económica en la que está inserta el país, donde esto incluye mucho más en las mujeres y se ve una gran feminización de la pobreza. Exacto. ¿No?